Yo. Sí. Frente lírico, yo, CO2 y puta. Dándole. De regreso, marcando posición con precisión. Nos has criticado, no comparten nuestra opinión. A pesar de esto, no frenamos la acción. Siempre nos enfrentamos a la represión. Me da la impresión que muchos pasos alzan la voz. Lo haremos callar, subiendo la tensión. Tienes miedo, perdiste con tu cambio, maricón. Somos mayoría en contra de todos los demagogos. Asesino, al por mayor, el poder ya nunca lo tendrán. Por favor, si no fuese por la crisis, tú y el aprovechador son miles las voces que se oyen en unión. El clamor de quienes son, siempre olvidado. Todos los políticos y ricos, empresarios, sí. Soy hijo de comunista y exiliado. Nos pusieron en lista negra y no han pagado. Y si el viejo Pinocho no es juzgado, no alzaremos FLK. Nunca está callado, ahora tus días están contados. En el 2000, tú sabes quién ha regresado. Yo, búscanos, críticanos a los dos. Puño en alto, llegamos estos dos. Si te metes con uno, es con los dos. La saga continúa, Bambú de CO2. Búscanos, críticanos a los dos. Puño en alto, llegamos estos dos. Si te metes con uno, es con los dos. La saga continúa, Bambú de CO2. ¿A quién le molesta? ¿Quién me critica? Yo digo lo que quiero, ya muchos les pica. Jódete si te irrita. Esta es una canción pa' toda tu familia. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me lo dices en la cara? Ay, pobre niño facha que lloraste con la saga. Me acusas con los tuyos en el chat del internet. Rastúa, salop, nictamer. Si te metes con Maquisa, te metes con Cicuta. Te metes conmigo, yo no lo aguanto, hijo de puta. Mi letra te pareció muy dura. Dime quién revive lo que se llevó tu puta dictadura, Ay. Búscanos, críticanos a los dos. Puño en alto, llegamos estos dos. Si te metes con uno, es con los dos. La saga continúa, Bambú de CO2. Búscanos, críticanos a los dos. Puño en alto, llegamos estos dos. Si te metes con uno, es con los dos. La saga continúa, Bambú de CO2. Lo que les digo a los de Patria Libertad, en tu calva cabeza solo tienes mierda. Intenten conservar, escucha y observa. Hoy en día la lucha es por la verdad. DJ Barça, Bambuda y CO2. En los platos y en la voz, con XLR en la producción. Mira cómo tiemblo ante vos, más bien me río de tu poco criterio. Yo, Buda. ¿Cómo te atreves a decirme que me vaya con cuidado? Putos dictadores, quiero tumbas con nombres, para que los familiares puedan llevar flores. 1, 9, 7, 3. Somos hijos de exiliados emigrantes. ¿Y tú que te crees inteligente? Sigues defendiendo a aquel que mató gente. No todos los juicios necesitan una audiencia, porque este pueblo ya ha dictado tu sentencia. Ah, vuelve la saga. Hijo de puta, tarde o temprano todo se paga. A tu gente dile que en España o Chile soy el que mastica la esvástica como chicle. Muchos nos critican, otros insinúan. Y pa' quien no lo sabe, aquí la saga continúa. Búscanos, críticanos a los dos. Puño en alto, llegamos estos dos. Si te metes con uno, es con los dos. La saga continúa, Bambú de CO2. Búscanos, críticanos a los dos. Puño en alto, llegamos estos dos. Si te metes con uno, es con los dos. La saga continúa, Bambú de CO2. Búscanos, críticanos a los dos. Puño en alto, llegamos estos dos. Si te metes con uno, es con los dos. La saga continúa, Bambú de CO2.